Y vamos a tener la primera entrevista, nota, y como siempre nos encanta que sea una nota cultural que hable de la cultura, en este caso, del teatro. Siempre nos encantan estas notas y estas entrevistas que tienen que ver con el arte, con la cultura. Vamos a estar charlando con Gonzalo Villalba, el director de la obra El Coro Cocó, que el 28 de junio a las 22 horas se va a realizar una segunda función en Sala Ana Frank, y nos va a estar informando él mucho mejor de todo esto, y nos va también a hablar, por supuesto, de la obra de teatro. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, te saluda desde aquí, desde La Mosquitera, Martín. Hola Martín, buen día, ¿qué tal a toda la gente de La Mosquitera? Muy contento, la verdad, que por presentar el Coro Cocó por segunda vez mañana. Así que, nada, es una obra que nos está trayendo un montón de alegría y satisfacciones. Así que muy contento. Gonzalo, comentanos ya de por sí, el nombre de la obra es bastante particular. Comentanos entonces el porqué, seguramente tiene que ver con el desarrollo de la obra, el porqué del nombre, y hacenos un poquito un resumen, una síntesis, por favor, de qué trata la obra. Sí, el Coro Cocó es un espectáculo que parodia de alguna forma, parodia directamente los conciertos de música tradicional coral. Yo dirijo coros tradicionales, o sea que me río de mí mismo, y el Coro Cocó supuestamente es un coro que pertenece a un instituto neuropsiquiátrico, el IA Cocó, que es el Instituto de Ayuda al Compositor Compulsivo, y ahí dentro del coro están los compositores que están internados en este nosocomio. Y a través de las obras que van presentando, a medida que se va transcurriendo el espectáculo, van depositando todos sus traumas psicológicos y psiquiátricos en cada una de estas obras. Entonces, es supuestamente un concierto muy formal y muy estructurado, todas las desgracias que van sucediendo arriba del escenario causan mucha gracia. Así que así es el Coro Cocó. Coro Cocó significa, es una sigla, Coro de Compositores Compulsivos. Así que así va transcurriendo el Coro Cocó durante una hora y cuarto que dura este espectáculo, en donde nos reímos sobre todo de nosotros mismos, los cantantes y directores de coros. O sea que, Gonzalo, todas las personas que han podido ya sea ver o participar en algún coro, seguramente se van a sentir en algunos espacios representados por las cosas que deben ocurrir cuando se participa de esos eventos. Sí, absolutamente. En realidad las personas que han participado, participan de un coro, lo disfrutan doblemente el espectáculo, porque así como vos decís, se sienten identificados en montones de cosas y se ríen de chistes por ahí que hacemos, sobre todo para los coreutas. Entonces, la gente que está cerca de la actividad coral lo disfruta muchísimo. Pero es un espectáculo que de mucho humor para toda la gente, hay chistes para todo el mundo. De hecho, bueno, todo el mundo, la cosa es que nuestras funciones ya están agotadas, las entradas están agotadas, la segunda función que hacemos con entradas agotadas, y eso nos trae mucha alegría, porque realmente llenar dos salas seguidas con el espectáculo es muy lindo y muy satisfactorio, y lo disfrutamos nosotros especialmente mucho más. Me imagino, Gonzalo, porque se da mucho en los espectáculos de obras de teatro, el hecho del boca a boca, que se va repartiendo la recomendación entre la gente que ya vio la obra y se tenés que ir a ver esta obra, y eso hace que crezca el público y que, bueno, como en este caso, se agoten las entradas. Sí, eso. El coro que hace el Coro Cocó ahora es Coradictos, es el coro que pertenece a la Dirección de Educación Superior, a la DES. Y el año pasado ya hicimos algunas funciones del Coro Cocó para cerrar el año, también a sala llena, y quedamos muy contentos. Dijimos, bueno, este año lo vamos a hacer mucho más, el Coro Cocó lo vamos a explotar con más tiempo, con más salas, y así está sucediendo. Este año se incorporó más gente a Coradictos, al coro, y estamos estrenando integrantes nuevos. Así que con los integrantes del año pasado, que ya lo veníamos disfrutando un montón, y esta gente que se incorporó ahora, como vos decís, se ha sumado también público nuevo, que no solamente ya son parientes y amigos, que es lo habitual que suele suceder en las primeras funciones, sino que ya es público que ha ido comentando boca a boca que les ha gustado mucho el Corococó y lo van recomendando. Entonces, sucede esto, que se nos llena la sala y nosotros felices y contentos, por supuesto. Gonzalo, comentame un poquito acerca de la composición de esta obra del Instituto de Ayuda al Compositor Compulsivo, que ya suena gracioso, pero me imagino que también tiene que ver algo serio ahí, ¿no? En todo chiste siempre hay como una cosa un poquito más seria, un trasfondo más serio. Comentame, por favor, un poquito cómo fue la composición de esta obra. ¿Por qué nace? ¿De dónde se te ocurre realizar el Corococó? Bueno, yo, como te decía, yo soy director de coros hace muchos años. Y también me he dedicado al humor por otros lados, con algunos grupos de humor que he tenido, como Los Bípedos o Unidad 3. Y un día se me ocurrió juntar las dos pasiones mías, que son la música coral y el humor, y bueno, así nació el Corococó. Y el Corococó es un espectáculo que se ha hecho en todo el país, con otros coros. Yo lo he dirigido en otras provincias, en coros invitados, que me invitaron a dirigirlo y a montarlo, y esta es la primera vez que yo lo hago con un coro que dirijo yo, que es Coradictos. Entonces es una visión distinta que yo no había tenido, porque yo lo montaba en otra provincia y me iba y el coro seguía haciéndolo sin mí, el Corococó. Claro. Esta es la primera vez que puedo disfrutar todo el proceso de crecimiento del coro con este espectáculo. Y algo serio, en realidad, serio, ¿cómo decirte? No hay algo serio, aunque el humor que hacemos no lo tomamos muy en serio. Creemos, sin duda alguna, que el humor es algo serio. Y cuando lo tratamos con la misma seriedad que afinamos las notas o que nos preparamos vocalmente para el espectáculo, etcétera. El tratamiento del humor que hacemos, tratamos que sea un humor elegante, que sea cuidado, que sea coherente con todo el espectáculo, etcétera. Y eso lo tomamos muy en serio. Psiquiátricamente no sé si hay algo en serio en el del Iacocó, pero el humor seguro que sí. El humor nos lo tomamos muy en serio. Gonzalo, a partir de estas dos funciones ya realizadas con todas las entradas vendidas, ¿están pensando en hacer próximas funciones? Sí, vamos a hacer más funciones, seguramente que sí. Y después, a partir de agosto, vamos a empezar a hacer una pequeña gira por toda la provincia. Como te decía, como el coro pertenece a la Dirección de Educación Superior, vamos a aprovechar que en cada uno de los departamentos hay institutos de educación superior y coordinando con ellos vamos a hacer una gira por toda la provincia. O sea que a partir de agosto empezamos a correr por la provincia. Esperamos que antes de esa girita podamos hacer algunas funciones más acá en Mendoza, porque realmente, como te decía, se agotaron las entradas muy rápido, dos o tres días antes ya estaban agotadas y la gente nos sigue pidiendo, entonces vamos a hacer alguna función más acá en el Gran Mendoza y a partir, como te decía, después en agosto ya empezamos a girar por la provincia mientras vamos preparando con los Coradictos un espectáculo nuevo que estrenaremos a fin de año. Así que tenemos una linda y divertida agenda de acá a fin de año. Muchas ocupaciones, Gonzalo. Ya de por sí con una gira, me imagino que ya es todo un desafío, una gira por toda la provincia. Sí, seguro que sí, porque somos muchos en Coradictos, somos 20 en total. Además de los integrantes del coro, hay algunas personas invitadas, Gastón Sáez y Marina Villalba, Gastón que hace de pianista en el Corococó y Marina Villalba que es la preparadora teatral del coro y hace de médico de guardia que va presentando cada una de las obras que vamos haciendo. Y toda la gente del coro es coordinar un montón de horarios realmente y días y fechas para poder hacer una gira. Pero bueno, Estamos todos muy entusiasmados con hacerla, así que la vamos a hacer sin duda. Bueno, Gonzalo, la verdad que nos congratula, nos alegra mucho siempre que haya teatro aquí en Mendoza, que haya buen teatro y que también, aparte de que hay buen teatro, haya gente que vaya a verlo, que disfrute de los espectáculos que tienen una calidad realmente muy buena aquí en Mendoza. Así que te felicitamos y como siempre estamos esperando también que haya otra función, seguramente la audiencia, para poder disfrutar de este espectáculo. Sí, va a haber funciones. Nos tienen que, para ver dónde vamos a estar actuando y qué días, deberían seguirnos en nuestras redes, que es Instagram y Facebook, tanto como Coradictos como El Corococó, son las dos redes que tenemos funcionando por todos lados. Y si no, también, que de paso aprovecho y agradezco a la gente de Manso Teatro, que están haciendo un trabajo muy, muy interesante en la difusión de los espectáculos mendocinos. Así que también sigan esa página, Manso Teatro, esas redes, las redes de este grupo que está difundiendo el trabajo mendocino, que es enorme. Hay una cantidad de espectáculos mendocinos para todos los gustos, así que aprovechen y vayan a ver teatro, música, danza, todo lo que tengan para ver, lo que quieran, hay en Mendoza. Y como lo mencionábamos, Gonzalo, de mucha calidad, ¿no? Siempre de mucha calidad. De mucha calidad, sí, realmente tenemos en la provincia artistas de primer nivel del arte que sea, realmente. No hace falta que esperemos un espectáculo que venga de otra provincia para disfrutar de buen arte. Así es, así es. Bueno, Gonzalo, no sé si querés informarnos algo más, decirnos algo más acerca de este espectáculo, de los que vienen. Bueno, sencillamente voy a invitarlos para la próxima función, porque como te decía, la de mañana ya está agotada, pero estamos buscando desesperadamente otra sala u otro lugar donde hacer una función, porque nos estamos quedando cortos, lo cual está buenísimo. Así que, nada, muy contento de que esto suceda con el Corococó y que en realidad también sucede con muchos, como te decía, espectáculos mendocinos que están andando muy bien. Así que bueno, si no van a ver el Corococó, vayan a ver otra obra de teatro, de música mendocina que no los van a defraudar. Así es, así es. Bueno, Gonzalo, te enviamos un abrazo grande, te agradecemos absolutamente por esta comunicación, por el arte también, por supuesto, que siempre es algo que nos llena de emoción, de orgullo, y es muy necesario, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, así que te lo agradecemos absolutamente. Te mandamos un abrazo inmenso, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y muchas gracias a toda la gente de La Mosquitera. Un abrazo grande.